que sería ser tú. Saber lo que ves cuando me miras. Ser tú y por qué me volví tu infierno. Esperar.